Me llamo Alejandro, soy profesor en la ENERC, la Escuela del Instituto de Cine. Ahora estoy en el patio central, hay muy poca gente. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?